Alegría, alegría. ¡Oh, muy bien! Ahí está la alegría rebelde de la que le hablamos. ¿Cómo que no? ¿Quién nos pregunta la alegría rebelde es esto? Es el barrio en la calle. Tiremos a la mierda el basural, vamos. Ya pasaron varios años de la rata. Hoy la rata ya se puso un almacén. Hace un año ella vivía en un fitito y ahora vive adentro de un Mercedes-Benz. Yo empecé con un negocio chiquitito. Te traigo más que el vecino me tiró. Ya no salgo a cirujear por el campito. La basura ahora me llega en el camión. ¡Vamos! Pero quiero aclararles una cosa que sale del corazón. Muchas gracias por toda su porquería. El negocio cada vez me va mejor. Rata soy. No me importa lo que tiren, pero sigo. Rata soy. Voy llevando con orgullo esta pasión. Humano, no te subas a la silla, vení al piso. Che rato. Yankee puto, Mickey Mouse, vos sos vos. Y nosotros las ratas. Queremos agradecerles muy especialmente a nuestros gobernantes municipales que, preocupados por la fauna local, nos llenan el campito de basura para que las ratas proliferemos. También le agradecemos a Nación, porque dentro de poco vamos a traer cianuro de las mineras contaminantes y crear ratas mutantes. También le agradecemos a la provincia por dejarnos ser el basurero de la capital y llenar el conurbano de carne y plástico para todos, che. Rata soy, no me importa lo que tiren, pero sigo. Rata soy, voy llevando con orgullo esta pasión. Humano, no te subas a la silla, ven y aviso. Che ratón, Yankee puto, Mickey Mouse, vos otro. Para vos, Charlie, que sos un ratón como Mickey Mouse. Y con Minnie, hablando de Mickey Mouse, estuve acá en el Hotel La Joya. Pasamos unas noches increíbles. Pero ¿sabes qué, Mickey Mouse? Vos sos un ratón como Ratón Pérez, que anda dejando nada más que 5 pesos abajo de las almohadas de los pibes cuando se le caen los 10. Estamos pidiendo 20 pesos. Que Ratón Pérez lo deja abajo de la almohada, señoras y señores. 20 pesos, ¿sabes por qué? Pues son ratones. Nosotros no somos ratones. Lo que tires, pero sigo. Rata soy. Voy llevando con orgullo esta pasión. Humano, no te subas a la silla, vete al piso, cagón. Cierra son. Yankee puto, Mickey Mouse, vos sos botón. Tenemos algunas adhesiones, tenemos la Comisión por la Memoria del barrio Manuelita, la Sociedad de Fomento, la Unión Obreras, la UFO, la famosa barrio UFO del barrio Manuelita, nos acompañan y ellos siguen con su lucha, que lo habíamos dicho antes, para la limpieza del arroyo Los Berros, que tiene que ver también con el problema que hay en Parque Jardín, ¿eh? Porque el agua creo que de Parque Jardín va para aquel lado, así que vamos todos juntos. ¡Oye! Rompió la lira su mutismo triste y a su son. Van, van, van, van. Mariposilla portadora de ilusión. Bien, bien, bien, bien. Susana.

recuerden que esto recién empieza, recién empieza. De acá nos vamos para la municipalidad y hasta que no tengamos la plaza no paramos, Bueno, gente, nos vamos bailando. Chau, chau, chau. Y a limpiar todo, Hay que limpiar todo, hay que sacar toda la basura de la calle.